Pasaron muchos años. Pasaron tantas cosas que te marcaron para siempre. Antes en las discos sonaba Jazz y Mel. Ahora suena Daddy Yankee. Con un beso regalabas un Tubi 4. Yo soy un Tubi. Ahora regalás un Bono On. Tu pasatiempo era el cubo mágico. Hoy jugás en la tablet. Para estar en contacto con alguien lejano, mandabas una carta. Ahora lo haces con un simple mensaje de texto. Antes tu música la grababas en un cassette. Ahora la guardas en un pendrive. Tiempos cambiaron. Ahora. Te transportamos a esa década que tan bien la pasaste. Nuevos sonidos se unen a los ya conocidos. DJ Cairo presenta la batalla de los DJs número 20. Let's go. I'm the man that makes you clap your hands. So clap. I'm the man that makes you dance. So clap. I'm the man. Batalla de los DJs número 20, única y original. Sudamérica Tour. más que nunca. Batalla número 20. Mixer Zone. DJ Kairos, DJ Chucho, DJ Santi, DJ Mongoruo, Mixer Zone. Batalla número 20. Chucho, DJ Santi, DJ Mongorvo, DJ Pity, DJ Pecas, DJ Rack, DJ Q, Mixer Zone, DJ Caius. Yeah. Retro Party Now. Retro Sound. Baby. flawless, may absolutely flawless. Maybe tonight we'll flawless, see it at night. Absolutely flawless. Beautiful. Flawless. Absolutely flawless. And it's no good waiting by the window. It's no good flawless. Waiting for the sun. Flawless. Please believe me, the things you dream of, they don't fall in love with no one. Absolutely flawless. And it's no good. And it's no good waiting. Flawless. Waiting. Flawless. And it's no good. And it's no good waiting. We'll be right back. Zone. Fotos.

se garó con un quiero darse un chivo. Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo. La cara de angelito, pero el cuerpo es infernal. Cuando fuimos a la pista, la quise presionar. Con cara de entendido, comencé a sacudirme. Le dije, no te aplicas si vos no podés seguirme. Sorprendo, me dijo, está todo legal. Mirándome a los ojos, comenzó su movimiento. American Tour. Yeah. suena la única y original batalla de los DJs, número 20. De nada sirve ser tan hermosa niña, caprichosa, caprichosa. morir jamás. DJs número 20, única y original. Te siento muy dentro de mi ser. Tú eres más dulce que la miel. Tan bella como el amanecer. Y dice color de mi corazón.

recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta, con saber de mi presencia se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias, pone en orden mi camino y me enseña el destino. Bastante más que al faro que me guía entre la niebla, más que al sol que me calienta, necesito tu calor. La batalla de los DJs número 20. La original. Y pensar que antes hacían furor los chacales, Volcán y ahora Nene Malo. Antes bailábamos con Loco Mía y ahora con Miranda. Ah, ¿te acordás cuando bailábamos el ritmo de las primas y ahora bailamos con las culisueltas? Cuando íbamos al boliche pedíamos un séptimo regimiento. Ahora pedimos un champagne. Antes Chino vendía diarios, ahora vende computadoras. Qué buena música que hacía DJ Bobo. Ahora tenemos que escuchar a los boludos ese DJ Churcho, Monco, Viti, Santi. ¿Cómo olvidarnos de DJ Choropo y DJ Chico Hambre? Siguen igual. Además, ¿te acordás cuando un dólar valía un peso? ¿Viste? Ahora vale 10. Batalla de los DJs, número 20.